Bienvenidas, bienvenidos al primer programa del 2021 de Momentos Compartidos. Espero de todo corazón que estas Navidades, aunque eso sí algo diferentes, estén resultando sobre todo provechosas para todos vosotros. Por nuestra parte, a pesar de las vacaciones de Navidad, como podéis comprobar, seguimos realizando aquí programas semanales, aunque eso sí, adaptados a estas fechas tan entrañables, por lo que los temas navideños forman parte de nuestro contenido, pero sin olvidar tampoco esas ganas que tenemos todos de reír, o al menos sonreír, pensando ya en este 2021 en el que la palabra vacuna va a estar en boca de todos. Así que el objetivo del presente programa es darle la bienvenida, como se merece, al año con una amplia sonrisa, con mucho humor y sobre todo mucha paz y tranquilidad. Brindo por ello y por todos vosotros, y con mi copa alzada, os doy la bienvenida en nombre de Merche, Sofía, Diego, Ana, Vicky y un servidor, José Antonio Laboreo, todo el grupo que realiza este vuestro programa semanal, Momentos Compartidos. Y hoy además comenzamos de estreno, sí, sí, muy contentos de que una antigua alumna de nuestro taller, la najerina Esther Sanz, que acaba, por cierto, de formar parte de un dúo musical llamado Las Daisies, muchos la recordarán a Esther, me refiero, no a Daisy, en su etapa teatrera en el grupo Bambalina, donde nos dejó grandes momentazos con su voz en directo. Pues nada, que estrenamos ya este tema de este dúo, Las Daisies, se llama María, y con él abrimos este 2021 de Momentos Compartidos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Señora, ¿le gusta que su marido lo tenga duro o blando? No lo piense más. Mándele a planchar el cuello de sus camisas con almidón Don Algodón. Caballero, ¿le duele la cabeza al meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombreros pariza. Señora, póngase a cuatro. ¿En cuatro? Sí, póngase en 4 horas de Logroño a Salou, viajando en el confort de autobuses Bim Bam Boom. Señora, ¿las quiere tener bien arriba? ¿No le gusta que se le caigan? ¿Las quiere tener siempre templadas? Sus medias solo lucirán bien templadas con Ligueros Leonesa. Caballero, ¿se le para de repente? ¿Se le derrama el líquido? Esto es señal de que su coche necesita bujías Prestolita. Señora, dígale a su marido que todas las noches le eche 3. ¿Sí? 3 gotas de colirio e yemo en cada ojo y le amanecerá fresco y reluciente. Ah. Caballero, hágaselo suave y placenteramente. Su afeitado le proporcionará un suave placer con la crema de afeitar Menen. Oh, oh. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no haga usted lo mismo. Use palillos Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Caballero, ¿sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo Sony. Señorita, no se deje meter eso. Cuando manda a lubricar su vehículo, elija Talleres Mecánicos Mambo. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, os doy la bienvenida a El Tiempo entre Cazuelas, espacio dedicado a la cocina de siempre. Hoy los golosos nos vamos a chupar los dedos, os lo aseguro. No os hago esperar más y cocinamos. Podéis tomar nota. ¿Quién se puede resistir a unas buenas trufas de chocolate? Las trufas es un hongo muy cotizado y muy caro, de color negruzco. Los antiguos egipcios ya las utilizaban en sus elaboraciones culinarias, pero estas trufas de chocolate poco tienen que ver con este hongo, tanto en sabor como en su precio, ya que las que aquí proponemos son muy económicas de hacer. Se las llama así porque en forma y color son muy parecidas entre sí. Si eres un amante del chocolate, te encantarán estas trufas que además en estas fechas serán súper cotizadas. Venga, comenzamos. Ingredientes como para 25 unidades aproximadamente. 300 gramos de chocolate. Dejo a vuestra elección si lo queréis negro, blanco, con leche. 200 ml de nata para montar, también conocida como crema de leche para batir. 50 gramos de mantequilla. Y para la cobertura utilizaremos fideos de chocolate, cacao en polvo o las dos cosas, como queráis. Al baño María derretimos el chocolate junto a la mantequilla. Podrías hacerlo también en el microondas, pero yo personalmente recomiendo hacerlo al baño María, porque así el chocolate queda más brillante y porque en el microondas corre el peligro de quemarse esta mezcla, si no andamos con mucho cuidado. Cuando se haya derretido, añadimos la nata para montar y mezclamos hasta que se haya integrado todos los ingredientes. Vertemos toda la mezcla en un bol y dejamos que se enfríe por completo, un día entero a temperatura ambiente o 4 horas o una noche entera en la nevera. Cuando haya endurecido, cogemos una cuchara y vamos haciendo bolitas de esta masa. Repetimos todo el proceso varias veces y vamos rellenando en un plato. Cogemos una de las porciones y le damos forma de bolita. No es necesario que quede perfecta, porque las auténticas trufas tienen una forma irregular. Después la hacemos rodar sobre la cobertura que deseemos, fideos de chocolate, de colorines, cacao en polvo. Incluso puedes bañarlas en chocolate blanco. La colocamos en un molde pequeño de magdalenas o de cupcakes y ya está, lista. Súper fácil, ¿verdad? Pues no pierdas tiempo y al lío. Desde el tiempo entre cazuelas os deseamos que paséis unas felices fiestas y cocinéis muy, muy rico. Todas las semanas, momentos compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y Deportistas. Hola, queridos oyentes. Aunque todavía quedan unos días para que entre oficialmente el invierno y dado que ya han caído los primeros copos, me gustaría hablaros de los deportes de invierno. Pero concretamente, ¿a qué llamamos deportes de invierno? Pues son aquellos cuya práctica se relaciona o con la nieve o con el hielo, y ya sea en condiciones naturales o producidas de manera artificial. Hoy voy a centrarme en los que se practican en la nieve. Empezamos con el esquí. Su origen se remonta a 1903 en Madrid, cuando un grupo de amigos fanáticos del esquí y del alpinismo, influenciados por un noruego, crearon el 20 Club, que en sus inicios estuvo compuesto por 20 miembros, pero en 1908 pasaron de ser de un club de amigos a fundar el Club Alpino Español, con sede en el puerto de Navacerrada. Actualmente existe un organismo con las siglas RFEDI, Red Federación Española de Deportes de Invierno, que representa a España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, que se celebran fuera y dentro del territorio español. Su competencia es la de elegir a los deportistas que han de integrar las selecciones o equipos nacionales. Y continuamos con los deportes de nieve que se practican en España. Esquí alpino, también conocido como descenso, empezó a hacerse popular a principios del siglo XX. Consiste en un descenso con esquís en el menor tiempo posible, por montañas cubiertas de nieve o por pistas balizadas, siguiendo un camino sinuoso. Los practicantes de este deporte requieren estar en forma, tener excelentes reflejos y buena concentración. El esquí de fondo se empezó a practicar como modo de supervivencia, puesto que se utilizaba en los países nórdicos como medio de transporte. Se desplazaban en esquí de un lugar a otro y lo utilizaban para ir de caza. Consiste en recorrer distancias relativamente largas con esquís en un terreno desnivelado con cuestas y descensos, equipados con esquís ligeros y estrechos y bastones para impulsarse. El snowboard. Esta disciplina combina las acrobacias del sur con el esquí alpino y exige rapidez, equilibrio y condiciones físicas óptimas. Se trata de bajar por una superficie nevada con una tabla de snowboard. El freestyle. Aquí se combina la habilidad, la espontaneidad y la creatividad de los esquiadores. Se adapta al snowboard y al esquí alpino, dándole una característica de libertad en la forma de practicarlo. El esquí halfpipe, que consiste en bajar por una pista artificial en forma de tubo, yendo de lado a lado y realizando saltos y figuras. el esquí slopestyle. En esta prueba se baja por una pista que incluye diferentes saltos y módulos y que exige adaptabilidad de los snowboarders con el objetivo de realizar los trucos más difíciles. El biatlón es una carrera donde los participantes combinan el esquí de fondo con el tiro al blanco con carabina. El objetivo principal es completar el recorrido en el menor tiempo posible y a la vez alcanzar el mayor número de dianas. La parte de esquí exige rapidez y excelente condición física, mientras que el tiro con carabina requiere precisión y control. El único estadio de biatlón de España se encuentra en la estación de esquí de Candanchú. El Mashing. Desde sus orígenes ha sido un método de transporte tirado por perros. No obstante, la práctica de esta actividad como deporte se remonta al año 1925 en Alaska, cuando tuvieron que utilizarle para transportar víveres y medicinas. Y en conmemoración a este hecho, se instauró la prueba Iditarod, que se realiza cada año y desde entonces en España se celebró en los Pirineos durante 2 décadas seguidas. Este deporte es considerado uno de los más completos, debido a que dota a la persona que lo practica de conocimiento del animal, la lealtad, la fidelidad y el compañerismo. El telemark. Esta especialidad es muy reciente en España, en 2006. Su característica principal es que el talón no está sujeto a la tabla, lo que le permite más libertad al esquiador en sus movimientos, además de que resulta un reto por su complejidad. El esquí de velocidad, considerado el deporte no motorizado más rápido del mundo. Los competidores inician un descenso de una pendiente donde pueden alcanzar hasta los 200 km por hora en un tiempo de 6 segundos. Como veis, son muchas las disciplinas relacionadas con la nieve. Os confieso que a la hora de preparar la sección me he quedado sorprendida de las diferentes posibilidades que tiene la nieve. Por eso os invito a que aprovechéis estas vacaciones navideñas y os paséis algún día por la estación de Valdezcaray, ya que la tenemos tan cerca, y practiquéis alguna de las modalidades que os he comentado. Seguro que pasaréis un día formidable. Hasta el próximo día, amigos. Fue un músico multiinstrumentista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de los Beatles, reconocida como la banda más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más exitosos del siglo XX. Estamos hablando de John Lennon. Su nombre era John Wilson Lennon y nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. Durante su infancia vivió con sus tíos Mimi y George Smith. Era un fanático de la música country y el rhythm and blues. Creció escuchando a Chuck Berry, Little Richard, Lonnie Donegan y Buddy Holly. En 1957, la banda de John, The Quarrymen, actúa en Bolton. Entre el público está Paul McCartney. John y Paul se conocen. John más tarde le invita a unirse. Un año después se integra un amigo de Paul, George Harrison. Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en los Beatles a comienzos de 1960, después de que otros miembros abandonaran el grupo. Ante la urgencia de un batería, invitan a Pete Beach a acompañarles. El éxito cosechado por los Beatles fue colosal y dio la vuelta al mundo. Please Please Me, Help, Ticket to Ride, Lucy in the Sky with Diamonds y otros muchos temas son composiciones suyas firmadas junto a Paul McCartney. En 1966 conoce a Yoko Ono. Sumado a la muerte del manager y a los celos de Paul, genera un clima de tensión en el grupo que provoca su disolución en 1970. En el año 71 compone Imagine, un himno pacifista que acabaría convirtiéndose en una de las canciones más importantes de la historia de la música. Y a partir del año 75 deja de lado su vida pública. Sus apariciones son escasas, se dedica a la vida familiar y aparca la música. En 1980 sale su mutismo con el álbum Double Fantasy. El 8 de diciembre de 1980 fue asesinado por Mark David Chapman en Nueva York, frente al edificio Dakota. Unas horas antes, se les fotografió juntos mientras Lennon le firmaba un autógrafo. Y así, hoy, aquí nosotros queremos acercarnos un poquito más a su música. Escuchemos a John Lennon. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the bad. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Bienvenidos, radio oyentes, a esta sección titulada El origen de... Soy Sofía y en estas fechas navideñas quisiera contaros de dónde se dice, se cuenta, se comenta que proviene el mazapán. Hay muchas leyendas acerca de su origen. Por un lado, un supuesto origen persa. Por otro lado, procedencia árabe. También de Sicilia, pero nosotros nos quedamos con la primera referencia escrita sobre el mazapán, que se remonta al año 1577 y a la ciudad española de Toledo. Lo más probable es que el mazapán sea de procedencia árabe, introducida en Europa por el sur con la invasión musulmana de la península ibérica en el siglo VIII. Una de las versiones dice que la palabra mazapán proviene de la unión de maza, por el mortero en donde se machacaba la almendra y se mezclaba con el azúcar, y pan, por el producto obtenido, pan de almendras. Pero yo me centro en el origen toledano, dejando caer que es una ciudad con muchísimos restos musulmanes. Se dice, se cuenta, se comenta que la inventaron las monjas del convento de San Clemente en Toledo, durante una hambruna que se padeció en Castilla tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. En aquel momento no había trigo en la ciudad, sus despensas estaban llenas de almendras y de azúcar, así que decidieron dar de comer a los hambrientos con el suculento alimento. Y aquí podemos meter el refrán, por todos conocido, a falta de pan, buenas son tortas.

todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Que os voy a contar que no sepáis. Cada día recibimos WhatsApps por un lado, por otro, con vídeos, con mensajes, con información, con PDFs. Vamos, que no tenemos otra cosa que hacer que mandarnos unos a otros, a muchos grupos. Y de hecho, posiblemente la misma imagen o el mismo vídeo lo has recibido por 4, 5, 6 o 7 fuentes diferentes. Entre tantas y tantas cosas, ha habido una en particular que la puse y no paraba de reír. Así que evidentemente, si a mí me ha servido para reírme un buen rato, ¿cómo no lo voy a compartir con todos vosotros? Es la vida misma. Espero que os guste y sobre todo que os arranque una sonrisa o una carcajada. He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja. Otra de Ribera, otra de Baileys, una botella de ron, lo que quedaba en una caja de Valium y una caja de chocolate. No tenéis ni puta idea de lo bien que estoy ahora. Mándale esto a todo el que lo necesite y decidle que os quiero, cabrones. Carta famosa se dirige al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Noche buena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. Muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Buena de horror, Navidad infecciosa. Quédate mejor en casa, la COVID es contagiosa. ¡Feliz Navidad! Y ahora vamos con un diccionario muy especial, diccionario con segundas. Anómalo, hemorroide. Es que, Maja, no me dejas ni hablar. Anómalo, hemorroides. Ano malo. A ti borrarte. Desaparecerte. A ti borrarte. A ti nada. Frase de Santa Claus a los que se portan mal. A ti nada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! Becerro. Observar una loma o colina. Becerro. Bermudas. Observar a los que no hablan. Bermudas. Berro. Pastor alemán. Berro. Cachivache. Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache. Cachivache. Camarón. aparato enorme que saca fotos. Camarón. Chinchilla. Auchénchate un lugar para achencharse. Chinchilla. Circuito. Lugar donde trabajan payasitos enanitos. Circuito. ¿Cómo están ustedes? Decimal. Pronuncie equivocadamente. Decimal. Bien. Diademas. 29 de febrero. Día de más. Dilemas. Habla de más. Dile más. Meh. Emana. La otra hija de mi ama y mi apa. Emana. Me oyo. Me escucho o llori, ¿no? Me oyo. Nuevamente. Cerebro sin usar. Nueva mente. Solvente. Lo que le dice la luna al sol durante un eclipse. Solvente. Telepatía. Aparato de televisión para la hermana de mi mamá. Telepatía. Matía es ternura, sonríe y sus manos dan calor. Amor. Palabra de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos idiotas. Amor. Regala amor, empieza por ti y no pares. Confianza. Vía libre que se le da a una persona para que cometa una serie de tonterías. Confianza. Inflación. Es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado. Inflación. Modestia. Reconocer que uno es perfecto, pero sin decírselo a nadie. Modestia. I'm a scatman. Molesto. Persona que habla cuando uno desearía que escuchase. Molesto. Trabajo en equipo. Posibilidad de echarle la culpa a otros. Trabajo en equipo. Jefe. Término con el cual un hombre aparenta trabajar presentando el trabajo de los otros. Jefe. Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión, ¿recuerdas? Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios perdidos, por Ana Contreras. Hola queridos oyentes, un día más buscamos oficios prácticamente olvidados que han sido sustento de familias durante siglos. Hoy nuestro recuerdo es para los azabacheros. El azabache es una piedra de lignito dura y llena de impurezas, y es al mismo tiempo cristalina, por lo que es necesario tratarla con mucha delicadeza. El azabache de la zona de Asturias está considerado como uno de los mejores del mundo, entre Gijón y Ribadesella, en la zona de Oles. Se puede decir que ha sido la mayor suministradora de toda la península. Es una piedra de color negro intenso, a la que desde la antigüedad se le han atribuido propiedades terapéuticas y esotéricas. La tradición de la talla del azabache figura ya en un códice del siglo XV. Con los que trabajo, mira, la navaja barbera y limes.

Hola, queridos oyentes. Ay, ya huele a Navidades. El anuncio de la lotería, las muñecas de Famosa, los anuncios del turrón, el cava, el champán con sus burbujas, el mensaje del rey y así como de la viuda vuelve a casa por Navidades, también nos indica estas fechas el nuevo tema de Leticia Sabater. Y un año más nos sorprende con uno de sus éxitos navideños por excelencia. Si el año pasado ya nos lo hizo con el polvo rock, este año viene fuerte con Trínchame el pavo. Espero que al escuchar esta canción no se os indigeste. Y si tenéis estómago, pues ver el vídeo. Felices fiestas y a disfrutar. Un saludo, friki oyentes. Navidades loca, oye, que empiece la fiesta con la Leti. Tú sabes trinchar el pavo, es muy fácil. Tú baila el baile del pavo conmigo. Todo a cacarear y a mover la alita. Papito, cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. Turrón, champán y un buen pedito. Cacarea Papá Noel, cacarean los Reyes Magos. Cacarea Beyoncé, cacarea Maluma saco. Separado, todo cacareando y moviendo estas alitas. El pavo se rincha así. Así, así, así, así, así. One, two, three, four. Que empiece la fiesta hoy, mamá. El pavo lo trinchan los cuñados. El pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. Que siga la fiesta hoy, papá. El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. Trinchame el pavo, papito. Cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. 12 uvas y que te toque el gorrito. Papá Noel, cacarean los Reyes Magos, cacarea Mr. Yandel, cacarea de mi lobato. Separado, todo cacareando y moviendo esas alitas. El pavo se rincha así, así, así, así, así, así. One, two, three, four. Que empiece la fiesta hoy, mamá. Pavo lo trinchan los cuñados. Pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. Que siga la fiesta hoy, papá. El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. Hey, brother, por si sube la marcha y mete la quinta. Acábate la fiesta. El pavo lo trinchan los cuñados. El pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. El pavo lo trinchan los colegas. El pavo lo trinchan los currantes. El pavo lo trinchan en las cenas. Y los DJs en las fiestas. ¡Ole! ¡Menudo pavo navideño, mi arma! Este me lo trincho yo. ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! El milagro de la Navidad. La Navidad es una época llena de milagros, y si no me crees, escucha esta historia.